abierto ya? Está abierto ya, está abierto. Está abierto ya, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar. A ver. Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Son las 7 y 13 minutos en punto de la tarde, una hora menos en Canarias. Y por fin pude realizar mi ilusión de dar la señal horaria, aunque sea haciendo el tonto. Cualquier día es bueno. Empieza otro programa de Onda Barataria en Radio Crash. Además, estamos de celebración porque me he enterado esta mañana de que en Estados Unidos están en pleno mes de la masturbación. ¡Hala! ¿Eso qué significa? Eso pensé yo. Por lo visto se trata de una cuestión política, de una antigua colaboradora de Clinton que propuso que se hablara del tema de la masturbación en las escuelas. Por supuesto, a las 24 horas estaba fuera del gabinete de Clinton. Con lo guapo que ya estimula no el amor. Yo sabía que unos años después Clinton iba a declarar en público que una felación no era sexo. Pero bueno, son giros que da la vida. Pues eso, que somos Onda Barataria, que estamos de nuevo en antena y que bueno, vamos a empezar. Arranca, Bea. Arranco. Ya. Bueno, Julio, la verdad que muy interesante tu noticia sobre la masturbación en Estados Unidos. Lo que no nos has informado es el precio de los billetes. Me imagino que igual los pudieron haber rebajado, ¿no? Para que se sume un poco la sociedad. No, además es que dura un mes entero, que es una cosa que me pareció muy curiosa. Y partió porque, bueno, la iniciativa partió de un grupo, creo que feminista, que planteaba que no se podía consentir que una iniciativa como la que había tenido esta señora del gabinete Clinton quedara en el olvido. Entonces se declaró que no es una cuestión oficial del gobierno, ni mucho menos. Ole, pero, por eso, yo creo que acá deberían hacer. Pero a nivel. Mira, un mes de masturbación, menuda fiesta, turístico, venga. Y además, bueno, me parece que tenemos que presentar a Carmen. Una nueva incorporación en nuestro taller de radio. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos algo de vos, qué tal te sentís, cómo te gusta esto de la radio. Bueno, pues a mí me encanta el tema de la radio. Siempre he tenido predilección por la radio. Ya hice otro programa de radio en Benavente, donde soy, de Zamora. Y vamos... Me encanta la radio. Guay. ¿Y la masturbación? No, fía. Oye, me gusta, no puede llegar alguien nuevo y preguntáis estas cosas. Somos lo peor. Es para ponerlo en apuros, para que se vaya acostumbrando, vea. No te preocupes que no me ponen en apuros. No te asustes, Carmen, tú y es valiente. Pues bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Pues para allá vamos, ¿no? Venga. See this. Cuestionar la autoridad puede ser considerado un trastorno mental. El libre pensamiento, la tendencia a discutir o a molestarse y una actitud retadora pueden ser considerados síntomas de un trastorno de desafío oposicional. Esta es una más de las muchas joyas que se extraen del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, del que ya hemos hablado anteriormente en este programa. Pero merece la pena volver a los detalles para que no nos pillen en un despiste cuando la política se viste de ciencia. El trastorno de desafío oposicional se define, según este manual, como un patrón constante de comportamiento desobediente, hostil y desafiante. Otros comportamientos que también han sido clasificados como posibles enfermedades mentales son la arrogancia, el narcisismo, la creatividad fuera del promedio, el cinismo y el comportamiento antisocial. Todas estas actitudes son consideradas hasta ahora como simples rasgos de la personalidad, aunque para la Asociación Psiquiátrica Americana son ya enfermedades tratables. En los últimos 50 años, según este manual, se ha pasado de contabilizar 130 enfermedades mentales a 357. Este incremento lleva a alertar de las implicaciones políticas de encasillar como enfermedad cualquier comportamiento que se salga de la norma, como la timidez o la excentricidad, hasta el punto de que muy pocas personas iban a poder ser consideradas sanas mentalmente y muchas podrían ser tratadas o incluso recluidas por no ajustarse a los rígidos parámetros de salud mental que establece la Asociación de Psiquiatría Americana. No me oís, que estáis comentando la noticia, fallo. Que veo que estáis comentando la noticia, que si la comentamos para todos, aquí como en clase. Como se habla, oye, habléis para todos, si algo tan interesante tienes que decir. ¿Eh, Manuel? ¿Eh? ¿Qué era tan interesante que tenías que decir en bajo? No, el trastorno de desafío posicional que nos sonaba algo como muy erótico, ¿no? Hoy estáis dentro, ¿eh? Mira que estoy yo primaveral, pero... No, pero fue en julio que lo dijo. Sí. Es cierto. Estaba el micro cerrado, criminal. Claro, nos vimos ahí con un debate apasionado. Estás cortando mi libertad de expresión. Soy lo peor. Y como me ponga a abrir candados, vamos. En fin, ¿seguimos con las noticias o algo más que comentar? Bueno, subimos un poquitín y Carmen, darnos tú la siguiente, ¿vale? Vale. El tratamiento actual de los problemas de salud mental pone en entredicho los valores europeos. El estigma, la discriminación o los déficits en la atención que reciben las personas con problemas de salud mental ponen en entredicho valores europeos. Así lo afirma Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y responsable del 25 Congreso de Salud Mental que se celebra entre el 6 y el 9 de junio en Adeje, Canarias. El lema de este congreso es subjetividad e identidad, discursos y contextos. En este marco se va a abrir un espacio para la reflexión sobre la esencia de eso que llamamos enfermar psíquico, sabiendo que las subjetividades se construyen desde el marco de las relaciones, las cogniciones y los afectos, explica Pulido. Según este profesional de la psiquiatría, el foco de interés en este campo tendría que ser una medicina centrada en las personas, no en las enfermedades. En este sentido, Pulido recuerda que persiste la estigmatización, la discriminación y la falta de respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas con alteraciones o discapacidades psíquicas, lo que pone en entredicho valores europeos fundamentales. Asegura en una entrevista publicada en la revista digital Diario de Avisos. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, fue hace 25 años. Igual que dije antes, lo de las posiciones. Ay, madre, hoy tenemos comentario para todos. Tengo que decir que el título de este congreso, Subjetividad e Identidad, Discursos y Contextos, no me inspira absolutamente nada. Oye, pues el título tenía dos frases más, aviso. Subjetividad, identidad, no sé qué, bla, bla, bla, bla, cuatro frases de título, así que ya ves. Eso sí, son muy cucos porque se van a Deje, que está en el sur de Tenerife, y se lo deben estar pasando de coña, a costa de la subjetividad e identidad, discursos y contextos. Y que había que haber escogido la otra parte. Dice el psiquiatra, ir a congresos, pero claro, no elegimos bueno, bien. Bueno, igual está tratando el tema de antes. Entonces... Perdón. Sí. Bueno, parece que tenemos a Julio un poquitín... obsesionado con la masturbación. Está re buen tú, está re buen tú. Que por mayo era por mayo cuando hace la calor, va a ser eso. Vamos a poner un poco de musiquina. Venga, y seguimos para adelante. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Santa día doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Tras de mi toros a correr. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será un... Buenas tardes, aquí estamos otra vez a pie de cañón. Esto es Onda Barataria en tu cadena, Radio Crash 105.0. independientemente de las ideologías que tenga hoy Julio, yo les voy a hablar de algo un poco más sentimental. Me pasó una cosa curiosa. El otro día vi un reportaje en Callejeros Viajeros, se puede decir, ¿no? Vale, Callejeros Viajeros. Y para mi sorpresa, estaban en Uruguay. Debo reconocer que solté alguna lagrimita que otra. Es normal, ya que el ver cómo viven y cómo se mantienen nuestras costumbres hace que a una le entre la melancolía. Por suerte estaba bien acompañada y yo, orgullosa, no dejaba de exclamar: ¿ves? Ese es mi país. Es duro dejarlo todo atrás, meter tu vida en una maleta y recorrer 16.000 kilómetros, pero trae beneficios. Nadie dijo que adaptarse a una nueva vida sea fácil, pero a todos nos llega el momento de dejar algo atrás para poder hacernos mayores. Sí, me siento uruguaya, y lo digo con la frente bien alta, aunque a algunas personas no les guste. Pero también me siento española, por mis raíces y la sangre que corre por mis venas. Soy una ciudadana del mundo que tiene que bailar en él, y aquí quería llegar yo. La vida. Hay que vivirla como un tango, sensual, bien bailado, con emoción, sentimiento y costumbres. Yo les invito a que lo prueben, porque la vida en sí es un tango, un mate, una mano amiga. Yo ya estoy bailando, con el recuerdo de mi abuelo, un tango, una cocina, una niña y felicidad. Ahora encontré un nuevo compañero de baile que llena e ilumina mi vida e intenta cumplir mis sueños y objetivos. Solo por esto ya merecieron la pena esos 16.000 kilómetros. Sí, nuestra vida es un tango y lo estamos bailando continuamente. Gracias por darme este regalo, ya que sus melodías son mis favoritas. Gracias por elegirme, cuidarme y estar a mi lado en buenos y malos momentos. Sos mi compañero y quiero compartir este tango contigo. Te quiero, mi amor. Compartan esto con quien los haga sentir especial, porque esto es vida, esto es tango. Para vos, ojitos, y en memoria de aquel con quien di mis primeros pasos de tango, siempre te querré, tata. Estés donde estés, sé que encontraste la paz. Y ahora te dejo para que te deleites y sigamos bailando, porque esto no acaba nunca. La Legión fue creada por el Real Decreto de 28 de enero de 1920, siendo ministro de la Guerra José Villalba, con el nombre de Tercio de Extranjeros. El objetivo era hacer frente, como ya había hecho Francia, a la dureza de los combates en la Guerra del Rif, Marruecos, para los que no estaban preparadas las tropas de reemplazo, así como reducir el clamor popular por las bajas recibidas. No obstante, se considera como fecha de fundación oficial la del alistamiento del primer legionario, el 20 de septiembre de 1903. Su primera base fue el acuartelamiento García Aldave en Ceuta, situado sobre un monte en el que se controla todo el estrecho de Gibraltar, y que el ejército español comenzó a ocupar en 1860. La primera expedición de caballeros legionarios ocupó el cuartel a finales de 1920, manteniéndose en el mismo hasta el 2008. Su primer comandante fue el teniente coronel de infantería José Millán Astray Terreros, que le daría a la nueva fuerza su peculiar estilo y mística. Esta unidad encuadraba a los españoles y extranjeros que voluntariamente se alistaban para luchar en Marruecos. Inicialmente, el tercio constaba de una plana mayor de mando y administrativa y cuatro banderas. Cada bandera constaba de una compañía de plana mayor, dos compañías de fusileros y otra de ametralladoras. Desde sus orígenes, la Legión ha promovido siempre un culto al combate y una disminución de la relevación de la muerte. Se pretende con ello minimizar el miedo natural a morir, favoreciendo los actos heroicos necesarios para su misión inicial como tropas de choque profesionales. Gran parte de este objetivo se cubre mediante un adoctrinamiento de la tropa, que incluye la llamada mística legionaria, simboliza de forma definitiva el credo legionario. Algunos de sus lemas identificativos de sus inicios aún empleados hoy en día son: viva España, viva el rey, viva la legión, a mí la legión, legionarios a luchar, legionarios a morir. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol es virreyía, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. La la la la la la la la. Que viva España. La la la la la la la la. Que viva España. La gente canta con ardor. Que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es lo mejor. Que España es lo mejor. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que pueda. Thank you. hola otra vez. Soy Julio y después de tanta risa y tanto cachondeo, voy a leeros un texto que no es mío, no está elaborado por mí. Se lo pedí a una persona cercana y es la visión, intenta aportar algo a la visión y a las vivencias de nuestros familiares, de nuestro entorno y de cómo viven ellos nuestras enfermedades. Porque, bueno, en todos los programas que hemos hecho solamente hemos hablado nosotros, nos hemos quejado nosotros, nos hemos reído y hemos llorado nosotros. Y creo que es hora de que alguien más tenga la palabra. Entonces, bueno, voy a empezar a leeroslo. Dice así. Jueves tarde, 22 de marzo de 2012. Se me pide la visión del familiar. Yo solo puedo dar la mía. Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi visión hoy será un poco negra. Tengo un mal día. Me enamoré rápido de un hombre muy inteligente y atento que parecía ver dentro de mis ojos. Tenía muchos días tristes, pero otros me hacía reír. En ocasiones necesitaba encerrarse a llorar, pero a menudo nos íbamos a conocer los pueblos del occidente despacito, cogidos de la mano. Tiene un gran sentido del humor y es de réplica rápida, y le gusta hacerme feliz. ¿Qué ha pasado? Que con los años se ha ido instalando en un estado de dolencia, de centrarse en sus pobres sentimientos y esconderse en ellos. Ahora es cada vez más difícil hablar con él, no parece querer separarse del sofá, de sus películas. Cuando no está deprimido, está ansioso, o ambos, o sumamente cansado por el esfuerzo de vivir. Ya no le quedan muchas energías para todo lo demás. Ahora está metido en un grupo de comunicación que creo que le sienta bien. Realiza una actividad que le gusta, escribe, y esto también mantiene su mente alejada de la melancolía y enfocada en algo útil. Pero eso también nos quita tiempo. Hace mucho que le he dicho que me siento viuda en múltiples ocasiones. Tengo que hacer muchas cosas sola, tomar decisiones, salir, ocuparme de nuestro hijo, de la casa. Cierto que ayuda. ¿Es ayuda lo que necesito o sentir que compartimos una vida? A estas alturas, la palabra que más acude a mi mente es cansada. Cansada de no sentir compañía, cansada de enfrentarme a todo sola, de irme sola también, después de intentar tirar de él para salir, de no salir por no hacerlo sola, de ser única y la única sin pareja entre mis amigos cuando salgo sin él, de ir a casa de mis padres sola, de que no quiera ir a ver a los suyos, de que nuestro hijo sobre en su vida, de que la gente en general esté de más. No sé cuántos de nosotros merecemos su esfuerzo. Quizás sea que no hay nada que pueda ya dar. Quizás se le haya agotado en el esfuerzo todo lo que había que compartir. Y lo peor, se me ha pegado esa desidia. Ya ni me apetece ni quiero hacer nada. Y también vegeto. Y todo lo que me obliga a moverme me irrita. Acabo odiando ir a casa porque tengo que ocuparme de los estudios del niño, que queda para mucho más y yo cada vez doy para menos. Tengo que pelearme con él, empujarlo a estudiar, a tocar la flauta, a recoger sus cosas, sin que mi pareja medie, porque sería peor. Ellos sin ver compensación de ningún tipo, la casa está sucia, desordenada hasta que yo monto en cólera. Así, tarde, mal y nunca, cumplen con sus obligaciones. Tengo que pelear con mi cansancio y con el de ellos, con mi pereza y con la suya. Estamos juntos, pero no nos vemos. La mayoría de los días, si nos preguntan a uno de nosotros qué ropa lleva el otro, este no sabrá qué contestar. No nos vemos. Nos movemos por casa siguiendo un ritmo orquestado por el horario de los quehaceres y no nos tocamos, no nos hablamos. Cada uno va a lo suyo, a terminar pronto para poder volver a sentarse. Temo estar cayendo en una fuerte depresión y no quiero. Intentaré revolverme. Veamos si me sale el día optimista. Tengo que salir de este círculo y lo estoy intentando. Estoy empezando a asomarme tímidamente, perdón. Yo intento estar bien. Necesito hacer cosas y las empiezo a hacer. He empezado a mimarme. Será el primer punto de mi nuevo yo. El yo que estoy reconstruyendo fundamentalmente para mí y para que pueda seguir con mi marido. Necesito volver a sentirme bien, segura y feliz para seguir adelante con un mínimo de calidad de vida. Luego espero que él siga en mi vida. Estas son cosas que ya no puedo buscar en Po. Dependo de mí. ¿Qué temo? Perder a mi pareja en mi búsqueda, dejarlo atrás, buscar tantas salidas a mi apatía que él deje de formar parte de ella del todo. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera. Aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fuera. Espera un poco, un poquitito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor. Hoy hablaré de Carlos Fuentes, multipremiado escritor y primer mexicano en ser superventas en Estados Unidos. Carlos Fuentes Macías, nacido en Panamá en 1928 y muerto recientemente, candidato al Nobel de Literatura en varias ocasiones, recibió, entre otros, el premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987, Príncipe de Asturias de las Letras en 1994 y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2009. Se le nombró miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en 2001. Su padre era diplomático y Carlos pasó su infancia en diversas capitales de América: Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago de Chile, Quito, Buenos Aires. A los 16 años entró en la preparatoria en el Centro Universitario de México. Se inició como periodista en la revista Hoy y obtenía el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos. Se graduó en Leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en el Instituto Altos Estudios Internacional de Ginebra. En 1972 fue elegido miembro del Colegio Nacional. Fue presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso de ingreso se tituló Palabras Iniciales. Falleció en Ciudad de México el 15 de mayo de 2012 a los 83 años de edad debido a una hemorragia masiva producto de una úlcera gástrica. Sus restos serán cremados para luego depositarlos en el cementerio de Montparnasse, en París, donde descansan los cuerpos de sus hijos Carlos y Natasha, tras haber sido amigo de personas importantes e influyentes, como empresarios y políticos, Verbigracia, Fidel Castro o Bill Clinton. Para todos, Carlos Fuentes fue un narrador de lenguaje barroco, enriquecido por un vigoroso léxico salpicado de arcaísmos. Entre otras, destacan sus obras La muerte de Artemio Cruz, presenta una visión panorámica de la historia de México contemporánea, tal como la rememora un industrial y político agonizante. Es Artemio Cruz que recuerda las etapas más importantes de su vida y en particular su participación en la Revolución Mexicana. Aura, novela corta ganadora del Premio Cervantes. La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven profesor inteligente y solitario con un sueldo muy bajo, encuentra en el periódico un anuncio que solicita un profesional con sus características para un trabajo con un muy buen sueldo. El trabajo consistirá en organizar y terminar las memorias de un general para que puedan ser publicadas. Terra Nostra es la novela más ambiciosa y compleja de Carlos Fuentes, ganadora del premio Rómulo Gallegos en 1977. Es un vasto viaje por el tiempo que se remonta a la España de los Reyes Católicos para develar el ejercicio del poder trasplantado a las colonias. Gringo Viejo cuenta la historia de un escritor y columnista norteamericano que lo abandona todo para cruzar la frontera mexicana por unirse a las tropas de Villa. Está basada en hechos reales, la vida del escritor Ambrose Bierce. Esta novela fue el primer bestseller de un autor mexicano en Nueva York. Te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. sueño de amor. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor. Hola, buenas tardes. Ya mi primer día así con algo así interesante. Voy a contaros la historia de una perrita y su dueño. Espero que os guste. Mis padres, como muchos, llegaron a este país en la década de los 50. Trabajaron toda su vida y cuando decidieron retirarse, se fueron a vivir a la Guardia. Allí conocieron a Blanquita, una cachorrita mestiza poco agraciada. Todos los días mi mamá le llevaba comida y ella los acompañaba a dar su paseo matutino. Un día me llamaron para decirme que Blanquita le habían quemado las patitas. Enseguida llevé a Blanquita al veterinario y la tuve que dejar en mi casa hasta que se curó. Cuando se recuperó, mi viejita empezó a decir: ¿cómo la vamos a poner en la calle otra vez si ya durmió en blandito? Y santa palabra. Como dice el viejo, si una mujer te pide que te tires de un puente, roga a Dios que sea bajito, porque de que te tiras, te tiras. Blanquita se quedó a vivir con ellos. Se ganó a mi papá y se volvió una extensión de su cuerpo. Él la enseñó a jugar pelota, a dar besitos, y todas las tardes hacía un show para los niños de la cuadra. Hasta que llegó el deslave. No supimos de ellos por varios días. Hasta que finalmente llamaron desde Maracay, donde un avión de la Fuerza Aérea los había trasladado. No me atreví a preguntar por Blanquita, asumiendo que en medio del desastre la habían tenido que dejar. Pero mi papá se apresuró a decirme que estaba con ellos. A sus 70 años, el viejo había amarrado a la perra a su cuerpo con dos correas para poder cruzar la corriente y así llegar al helicóptero que los rescató. Pero cuando lo alcanzaron, el piloto dijo que la perra no podía ir con ellos. Mis padres se bajaron diciéndole a todos que sin su perra no se irían. Los vecinos suplicaron al piloto y finalmente la dejaron viajar en las piernas de mi padre hasta el aeropuerto de Maquetía, donde tomaron el avión que los trasladó a Maracay. Después, afectados, y decidieron irse a vivir a España. Blanquita se vino con ellos. En España, Blanquita ganó un montón de premios, porque papá la inscribía en cuanto a competición había. Ganó como la perra más inteligente, la del país más exótico, la más simpática y hasta fue la cheerleader del equipo local de fútbol. Blanquita empezó a hacerse vieja y cada día se empeoraba, pero a sus 19 años ya no había mucho por hacer. El 10 de enero, Blanquita murió en los brazos de su mejor amigo, el que le hizo feliz y le salvó la vida. Como nota, contaros que la perra esta blanquita fue digamos, salió en la revista del Sporting. Dijeron que era la mascota oficial del Sporting. Oh, ¿y cómo llegó a mascota? Porque todos los días que había partido la veían los jugadores y todos alrededor de ella. Vale, una perra emblemática. Muchas gracias. A ti. Hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Sueño de amor. Y olvidando el rencor, no diré que tú adiós. Barataria desinforma. Froilán es nombrado legionario de honor. Le gusta jugar con armas y empatiza enormemente con la cabra de los desfiles. Los novios de la muerte no se deciden a pasar por la vicaría, de forma que la pobre muerte nunca consigue una pensión de viudedad. Ruiz Gallardón culpa a la píldora del día después de la promiscuidad de la muerte con el cuerpo de la legión. Todo es rudo y viril en el uniforme del legionario, salvo la borlita que le cuelga flácida y pendulona del gorrito. Quizá esa sea la razón de que lleven esos pantalones marca paquetes. Se denuncia que para conseguir que los legionarios desfilen a esas velocidades que hacen saltar los radares, se les administran copiosas dosis de laxantes con el desayuno. Se dice que el que peor lo pasa es el de la corneta, que además tiene que hacer fuerza con el abdomen. Las preguntas están en la calle. ¿Puede un legionario agacharse sin rasgar el pantalón o aprietan las piernas como si llevara minifalda? ¿Puede comerse un churrasco sin reventarse la camisa? ¿Usan también un número menos en el calzado? ¿Es esto una penitencia por ser otro de los cuerpos militares que ha matado más españoles que talibanes? Marruecos exporta hachís. Afganistán exporta opio. Y la legión anda al acecho en ambos países. No piensen mal, es pura casualidad, muy pura, al 90%. Historiadores revisionistas relacionan la velocidad de los desfiles de la Legión con su diligencia para abandonar el Sahara Occidental en manos de Marruecos. Otros opinan que en su momento se pensó que la Marcha Verde era una manifestación ecologista. Ante el aluvión de llamadas, los voluntarios del teléfono de la Esperanza proponen atender los casos más urgentes y desviar el resto al móvil de Esperanza Aguirre. ¿Quién sabe si, con la depresión, acaba alistándose en algún tercio y les cuenta su opinión sobre los extranjeros? Escándalo por los nuevos canales de televisión para perros en Estados Unidos. Los dueños de los animales se niegan a recoger la mierda que estos canales puedan emitir, a poco que se parezcan a la tele convencional. La idea no tardará en llegar a España, pero no notaremos cuáles son los canales para perros, salvo por los ladridos del doblaje de las películas. La despedida. Ya está abierto todo, ¿eh? Es una frase que está de moda, que está de moda. Hoy no canté. Me siento frustrada. Ya podemos despedirnos. Sí, podéis despediros, podéis decir hola, podéis darle señales horarias, yo qué sé. ¿Qué sé yo? Son las 8:05, Julio. Pi, son las 8:05 y no hago la rima porque es muy evidente. Bueno, yo me quería despedir, como siempre, de todos, de mi papi, de mi mami, de mi hermana, de mis abuelos, bueno, y en especial quería hacer, bueno, una especial mención a mi abuelo, que ya no está entre nosotros, pero que bueno, que sé que desde donde esté me está cuidando y está conmigo. Y también le voy a mandar un beso a Carmen, que es la mamá de Jandro, que sé que siempre nos escucha y le gusta mucho el programa, y como su hijo no habla, no se despide ni tal, pues lo hago yo, que soy la portavoz. Venga. Un besito para ti, Carmen. Y un feliz mes de la masturbación para todos. ¡Bien! Pero de eso algunos tendrían que tomar nota, ¿eh? Créeme. Yo a mi familia, a los amigos... Y bueno, a nuestro compañero Frank, que creo que está ingresado. No, salió hoy por la mañana. Pasa salió que no estaba en condiciones de venir al programa, pero... Pues a él si nos está escuchando. Pero salió hoy por la mañana, sí. Pues a él si nos está escuchando. Un abrazo, Frank. Un besito, te quiero. Se me deja la traba. Carmen, despídete. Bueno, yo ya también me despido. Y muchas gracias por estar un día más con nosotros. Y espero que nos sigáis siempre. Hasta pronto. Bueno, tenemos fans. No dijimos la noticia de la semana. Manuel tiene Facebook. ¡Ale! ¡Aleluya! Vas a ver, Manu. Noticia. Manuel siempre quiere noticia, ¿eh? Porque se afeita la barba. Va a cambiar el tiempo. Va a llover porque viene con el pelo recortado, la barba recortada y encima se hizo un Facebook. O sea, van a caer pingüinos de punta. Sí. Más allá de lo que te digo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Es bueno o es malo? Bueno. Reflexiona sobre ellos. ¿No? Una vez al año no hace daño, Manu. Una vez al año no hace daño. En fin. Pero ya se te acabaron vos los chistes con la barba. Manu. Nos contaron ningún chiste. Pienso dejarla crecer. No. Vamos a ver. ¿Qué la vas a dejar crecer como Bin Laden? Tanto no, pero. Tanto no, ni tampoco. Hala. Oye, soy una aguafiestas, ¿eh? Pues sí. No, venga, dale con la sintonía. Venga, un beso para todos y nos vemos en 15 días. ¡Sean felices! ¡Hasta dentro de 15 días! Chao, chao. Bye, bye.